Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día para usted y buen día para la audiencia. Bueno, hasta acá lo que tenemos es que hubo como una aceptación por parte de los trabajadores judiciales de la provincia a la última propuesta, pero ponernos en contexto un poco, ¿cómo viene todo esto? ¿Es así, digamos, hay una aceptación a la última propuesta? Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, sobre todo a raíz de las reuniones paritarias que tuvo el resto del sector público y empleo provincial, pedimos inmediatamente al Ministerio de Trabajo la convocatoria. Nosotros sí teníamos acordada la reapertura en mayo, pero bueno, a la luz de lo sucedido con el resto del empleo público, que se reabrió e incluso hubo ofertas, nosotros solicitamos lo mismo. Así que por eso que para el martes se nos convocó una reunión paritaria salarial. Tuvimos la reunión en la que hicieron un ofrecimiento similar al resto del empleo público provincial, es decir, de un incremento del 16% que se va a verificar ahora con los saberes del mes de abril, cuando cobremos en mayo. Y que, bueno, esa oferta se hicieron inmediatamente la asamblea al día siguiente, que es lo más rápido que podemos hacer para garantizarla en todos lados, tanto la convocatoria como el trabajo previo de charlar con los compañeros y compañeras. Y finalmente, bueno, toda la totalidad de las asambleas de la provincia resolvieron la aceptación. Y bueno, hoy estaremos haciendo la reunión pertinente con la patronal para comunicar oficialmente, bueno, el resultado de las asambleas. Uh-huh. Lo que estamos hablando es, bueno, de que hubo un adelantamiento de la discusión de la reapertura que estaba prevista para mayo. Se trae el tramo que estaba previsto para mayo, se lo adelanta, lo empezamos a percibir a partir de este momento, a partir del próximo haber, y se aumenta la diferencia para llegar a un 16%, que nos parece una instancia, digamos, necesaria en un contexto inflacionario muy acelerado, bueno, en lo que nosotros calificamos como un intento de golpe de mercado, lo que pasó antes de ayer con la escalada del dólar, y que lo que hace es complicar seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Este 16% ya se va a ver reflejado, digamos, en el cobro ahora. Tengo entendido que cobran el 6 de mayo, ¿no? Los trabajadores judiciales. Sí, salió el cronograma el 6 de mayo, y ahí es donde se va a percibir este 16%. Por eso fue la premura en realizar las asambleas. Bueno, la premura en realizar la reunión paritaria y también las posteriores asambleas. Para, bueno, para el caso de que saliera positivo, como finalmente sucedió, pudieran llegarse las liquidaciones correspondientes para aprobarlo con los haberes de abril, ahora el 6 de mayo. Bien, y ahora encontrarse cuándo, ya en junio, ¿no? Porque ahora estaría como acordado abril y mayo, y en junio volver a ver, saber cómo va la cuestión inflacionaria. Exactamente, lo que parte del acuerdo es la reapertura en el mes de junio, una vez conocido el índice inflacionario de mayo, que esto suceda aproximadamente a mediados de mes, 14-15, aproximadamente, el INDEC informa el IPC del mes anterior, el caso mayo, por supuesto, y ahí nos vamos a reunir, porque evidentemente reunirnos los primeros días no tendría mucho sentido si no tenemos el índice inflacionario del mes anterior, ¿no? Está. Bueno, esto se rubrica ahora, decía Zambuesa, tiene paritaria ahora en la mañana. En el día de hoy, sí, en el día, en el transcurso de la mañana, tenemos otras. Nosotros tenemos cuatro comisiones paritarias que son permanentes. Hoy tenemos una de ellas que empieza ahora en minutos. Y en el medio, en el transcurso de la mañana, lo que vamos a hacer es la reunión para informar el resultado de las asambleas, que obviamente ya informalmente se sabe, pero para hacerlo oficial y que comiencen a realizarse las liquidaciones correspondientes. Bueno, Bueno, y el panorama es así, ¿no? Digamos, a partir de cómo se está moviendo la inflación, hay que generar esta instancia cada 2-3 meses porque uno siente que todo el tiempo va perdiendo. Es que sí, nosotros en principio estábamos conformes con los periodos de reapertura que habíamos dispuesto, porque nos parecía que nos iba a permitir un seguimiento más próximo al proceso inflacionario, pero lo que pasó, bueno, fue que se disparó la inflación y la verdad que se generó, era imperiosa la necesidad de reunirse antes porque nosotros hicimos el acuerdo hace un mes. Uh-huh. Y ya tuvimos que reabrir teniendo en cuenta, bueno, el deterioro del poder adquisitivo que implica un proceso inflacionario que sobre todo impacta en los rubros alimentos, los rubros alimenticios, que son los que mayormente afectan a las categorías iniciales de cualquier empleo, ¿no? Incluido el empleo público judicial. Es una situación bastante lamentable, desafortunada, es poco. Uh-huh. Y sobre todo si se tiene en cuenta una de las causales más importantes para que se genere este aumento generalizado de precios. Si tenemos en cuenta que, bueno, que lo que viene sucediendo es que los sectores especulativos financieros, sobre todo el capital financiero, están empujando a una suba del dólar para generar una devaluación de la moneda nacional, bueno, evidentemente esto es una situación que está generada adrede y tendrán que tomar cartas en el asunto quienes tienen que hacerlo, es decir, instancias del gobierno nacional, porque la verdad es que no se puede permitir una situación de esta, porque estos jueguitos, que lo único que hacen es beneficiar a quienes juntan dólares, perjudican a la inmensa mayoría de los habitantes de este país, que son trabajadores y trabajadoras, que no tienen sus cuentas en Suiza ni ninguna offshore. Mm. y que no lavan dinero. El trabajador trabajadora gasta su plata todos los días en el lugar donde vive, en el barrio, en la ciudad, en la región, y todo esto se resiente porque las economías regionales dependen de los salarios, no dependen de Panama Papers. Uh-huh. O cuestiones así. Uh-huh. Así que bueno, está claro desde dónde vienen estos ataques y tiene que estar claro también cuál es la respuesta que se da desde el gobierno nacional fundamentalmente. Samuel, gracias por estos minutos. Era también esto para compartir lo que se había logrado, que de alguna manera habían alcanzado, y también lo que en las seccionales fueron votando. Tengo entendido una asamblea ayer en cada una de las seccionales y que terminó dando por mayoría la aceptación de esta propuesta, que ahora queda rubricada para poder ser cobrada la próxima semana. Gracias por estos minutos. No, gracias a usted por el espacio. Hasta luego. Emiliano Zapoesa, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro, 16% también para los trabajadores judiciales que van a cobrarlo con los haberes. Estos acuerdos se dieron toda esta última semana, recordemos.